Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Las 12:02. Bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Un 18 de marzo, pero del año 2016, el presidente Chávez lanzó el plan de expresión de la misión Mercal. Quien les habla, Cristian Aguilar. En los controles nos acompaña José Gregorio Sánchez, como siempre listos para llevar la información de lo que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo pueden visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaaldia, @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Producción. Presidente Maduro activó este jueves plan de reactivación del sector automotriz. Plan de cooperación bilateral 2016-2030. Primer mandatario nacional llegó a Cuba para crear nuevo esquema de trabajo. Cultura. Nueva jornada. Este jueves fue instalado el Foro de Economía Cultural, capítulo Danza. Para toda la comunidad, PDVSA La Estancia efectuó labores de reparación a la Esfera Caracas. Homenaje. Comunidad Universitaria de UNEARTE recordará al poeta Ramón Palomares este viernes. Semana Santa 2016, seguridad ciudadana será protegida por drones en sitios turísticos. En todo el país, más de 750 actividades recreativas y culturales se realizarán durante el Asueto Mayor. Rendirán homenaje a Hernán Gamboa y Freddy Reina al ritmo de cuatro. Regionales. Congreso de la Patria, sector cultura. En el estado Vargas apuestan por las expresiones culturales para una nueva lucha revolucionaria. Cultura al Día. Desde el Salón Sol del Perú, en el Palacio de Miraflores, este jueves el presidente de la República, Nicolás Maduro, activó el plan de reactivación del sector automotriz, el cual proporcionará a la industria un nuevo ciclo de producción que permita gestar divisas propias. La reactivación de toda la capacidad instalada en un nuevo modelo no dependiente y productivo. Son dos conceptos, no dependiente de la renta petrolera y autosustentado y profundamente creador de riqueza. Vamos a proceder a la firma del Plan Nacional para la reactivación de todo el sector automotriz. El Estado Nacional explicó también algunas características de este plan de reactivación de la economía productiva. Este es un plan de reactivación en el marco de la emergencia económica, pero viendo el mediano y el largo plazo, todo debe estar conectado, la táctica y las medidas de emergencia conectado con el proyecto estratégico, con lo estructural. Asimismo, el jefe de Estado destacó que es necesaria una agenda compartida en el sector privado para lograr el reimpulso de la industria automotriz, aumentando la producción y acabando con la exportación de piezas, todo enmarcado en la agenda económica bolivariana. Finalmente explicó que se tienen dos puntos claves para el sector automotriz, para que el sector automotriz pueda generar sus propias divisas, las cuales son la exportación de modelos de vehículos diseñados en el país y la compra de particulares que posean cuentas en divisas en el país. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. La madrugada de este viernes, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, arribó a La Habana, capital cubana, para iniciar reunión de trabajo con la Comisión Mixta Cuba-Venezuela, donde planteará la creación de un nuevo esquema que potencie e impulse el plan de cooperación bilateral para el periodo 2016-2030. Venimos con todo el espíritu de ordenar muy bien lo que es el plan de cooperación, de trabajo conjunto para el año 2016. y la visión de largo plazo. Venimos a hacer una propuesta de una visión de largo plazo 2016-2030, que incluya estructuralmente toda la cooperación económica, financiera, energética, la estabilidad en el desarrollo de nuestros países, nuestra región, la visión del ALBA como gran región de desarrollo compartido, económico, social, cultural. Construir, en base a las agendas de hoy, construir los proyectos para las generaciones que se están levantando. El dignatario nacional adelantó que la misión a largo plazo será impulsar el desarrollo compartido económico, social, cultural y construir los proyectos para las generaciones que se están levantando. Por su parte, el presidente Maduro manifestó su respaldo y solidaridad con la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, quien atraviesa un golpe mediático judicial. 12:08 minutos. Cultura. Con el objetivo de generar propuestas que impulsen el sector dancístico, este jueves fue instalado el Foro de Economía Cultural, capítulo Danza, en el Teatro Alameda, ubicado en la Parroquia San Agustín. El encuentro, organizado por la Compañía Nacional de Danza, contó con la ponencia del fundador de la agrupación Mudanza Contemporánea, Reinaldo Mijares, quien indicó la importancia de crear políticas culturales en el país. Hablar de economía cultural es una invitación a reflexionar entre todos y todas en un momento en que todo el país habla de crear nuevos procesos productivos, de crear nuevos emprendimientos, de hacer productiva la economía nacional, de pasar de una economía sustentada en la producción petrolera a una economía diversificada en otros recursos nacionales. Se nos ha hablado de economía cultural y de la muy mentada industria cultural como algo que deberían ocuparse otros que pretendan lucrarse de ello, asumiendo que quienes pretendan manifestarse a través de actos creativos y simbólicos no deberían hablar de ello. Parece que llega el momento para nosotros y nosotras de romper con estas parcelas al muro. Se tiene previsto que para las próximas semanas se realicen 3 nuevos encuentros del sector dancístico para crear nuevos planteamientos que generen actividades socioproductivas. Estos foros están enmarcados en la agenda económica bolivariana impulsada por el presidente Maduro. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La emblemática Esfera Caracas, obra del maestro Jesús Soto, recibió labores de reparación y ya vuelve a estar en óptimas condiciones para el disfrute de toda la colectividad. Así lo dio a conocer Andrés Reynoso, líder de comunicaciones de PDVSA La Estancia, institución cultural encargada de los trabajos de limpieza y restauración. PDVSA La Estancia informa a la colectividad en general que realizó labores de reparación del piso de la estructura de la base de la emblemática Esfera Caracas a fin de mantener en óptimas condiciones la base de la estructura. Estas labores se efectuaron debido a que el piso de la estructura experimentó levantamientos producto de las corrientes de aire y vehículos que transitan cerca de la obra. Los trabajos abarcaron la colocación de pernos en la base de la estructura, ajuste de alambres de soportes y soldadura. Además de esto, en días recientes se efectuó la limpieza de las fosas de la estructura, las cuales se encontraban repletas de desechos arrojados por personas inescrupulosas, desechos arrojados principalmente de vehículos en marcha, por lo que se hace un llamado a la colectividad a tomar conciencia y no dañar este ícono artístico de la Gran Caracas. Asimismo, recordamos a la colectividad que la Esfera Caracas tiene un nuevo horario de encendido, plegándose de esta manera al plan de ahorro energético comprendido por el gobierno bolivariano y establecido de 7 de la noche a 11 de la noche. Se debe ser la estancia una gestión indetenible. En otro contexto, Reynoso recordó a la colectividad que desde este viernes y hasta el domingo 20 de marzo podrán disfrutar en los espacios de PDVSA La Estancia del Color Fest Holi, uno de los festivales más emblemáticos de la cultura hindú. Asiste, la entrada es libre. 12:11 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Este viernes, la Universidad Nacional Experimental de las Artes realizará un recital poético donde estudiantes, profesores y comunidad en general rendirán homenaje al poeta trujillano Ramón Palomares, fallecido el 5 de marzo pasado a los 80 años de edad. Así lo informó Néstor Viloria, rector de la universidad, quien recordó al poeta a través de sus versos. Quiero invitarles hoy a las 2 de la tarde aquí en Plaza Morelos, en uno de nuestros centros de estudio, donde vamos a rendir un sentido homenaje al gran maestro de las letras latinoamericanas, venezolanas, el poeta Ramón Palomares, con un recital donde vamos a apreciar la música, la danza y la poesía, acompañados por Guajari Meléndez, Carlos Jäger y a los bailarines de la Compañía de Danza Contemporánea Caracas Roja Laboratorio, que son profesores de la Universidad Nacional Experimental de las Artes. Yo quiero compartir con ustedes unas pequeñas líneas con los usuarios de Alba Ciudad. Amor, amor, mira, ha llegado el tiempo de florecer, ha llegado el tiempo de soñar. Ya se han bajado las nubes, ya se han revelado los jazminales, las margaritas están levantando con mucho oro y mucho diente de blancor. Ya las rosas han cuajado sus nácares. La cita será a partir de las 2 de la tarde en los espacios abiertos de la UNEARTE, específicamente en la Plaza Morelos. Asiste. En Twitter somos arroba cultura al día. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Para esta Semana Santa 2016, en lo que es materia de seguridad se refiere, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, informó que más de 7 drones serán distribuidos en los estados Nueva Esparta, Anzoátegui, Zulia, además de Caracas. Una de las herramientas más importantes de la seguridad, que es la tecnología, conlleva llevar 6 estados de tecnología de punta en lo que hemos llamado la videoprotección, que en esta vez el despliegue del sistema de coordinación BEN-911 va a tener las aeronaves tripuladas a distancia, o conocido como drones en forma comercial. Va a tener 2 unidades en Caracas, una en Barcelona, una en Margarita, una en Maracaibo, y apoyando el turismo como su columna vertebral, que es la seguridad en el área travestar, en el Chichiriviche, Isla La Tortuga, Isla de Coche y Los Rock. También hemos incorporado en la distribución de radios de comunicaciones a través de este año 2016 2.372 de 6.000 unidades de radio, que va a permitir enlazar a todo el país. Acabamos de conectar a los archipiélagos del Roque de manera radial en todo ese sistema. El dispositivo Semana Santa Segura 2016, activado este jueves desde Higuerote, Estado Miranda, por el vicepresidente ejecutivo Aristóbulo Turis, contempla la participación de 168.393 funcionarios policiales, asimismo la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En todo el territorio nacional se encontrarán instalados 4.620 puestos de atención. 12:15 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. En las 24 entidades del país, durante el Asueto Mayor, se llevarán a cabo más de 750 actividades culturales y artísticas, donde 8.000 artistas y cultores estarán sumados a esta programación. Así lo informó el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, desde la estación Barinitas del teleférico Mucubarí, en el estado Mérida. Para sumar puntos de recreación espiritual en lo religioso, pero también en lo creativo y en lo imaginativo. Tendremos Música Sacra, un festival que estará en las principales ciudades de los estados Anzoátegui, Yaracuy, Caracas, Vargas. Tendremos también música popular en todas las plazas Bolívar. Tenemos salas de cine y cines en espacios públicos, una feria de artesanía, títeres, teatro, circo para los niños. Son alrededor de 750 actividades que estarán desplegadas precisamente para recibir a quienes visitan en las ciudades más turísticas de nuestro país, o quienes se quedan en sus comunidades, porque estaremos también en las bases de Misiones. De esta manera, el gobierno bolivariano, además de ofrecer hermosos paisajes asegurados para nuestro pueblo, ofrece puntos de recreación y puntos de desarrollo cultural para nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes. En otro contexto, el titular de Cultura, a través de su cuenta en la red social Twitter, informó que rumbo al Congreso de la Patria, a efectuarse del 12 al 14 de abril, se acelerarán desde este jueves los motores con las asambleas en el sector cultura en cada municipio del país hasta la fecha de dicho encuentro. Para el próximo 3 de abril, la Sala 1 del Centro de Estudios Latinoamericano Rómulo Gallegos se llevará a cabo un homenaje a los cultores venezolanos Hernán Gamboa y Freddy Reina al ritmo del 4, en Los Maestros Cheo Hurtado, y Ángel Martínez. Así lo dio a conocer el músico y compositor Che Hurtado, quien invitó al público a participar. Un saludo a todos los radioescuchas de Alvia Ciudad, les habla Che Hurtado, para invitarlos el día 3 de abril en el Celar Altamira, donde haremos un reconocimiento a dos cuatristas, dos legados, como son Hernán Gamboa y Freddy Reina, y estaré compartiendo escena con Ángel Martínez y mi persona Che Hurtado. Los esperamos a las 11 de la mañana. En este encuentro, los músicos mostrarán las dos formas de afinación del cuatro, aguda y tradicional. Además, se tendrá por invitado especial al reconocido músico David Peña, de Ensamble Currufío y Camerata Criolla. Dos cuatristas, dos legados, será el 3 de abril a las 11 de la mañana en la Sala 1 del Celar en Altamira. La entrada es libre. 12:18 minutos. Regionales. En lo que respecta a las asambleas del Congreso de la Patria, sector cultura, iniciadas desde este jueves en todo el país, en el estado Vargas, se apuestan por las expresiones culturales para una nueva lucha revolucionaria. Por otro lado, con la llegada de la Semana Santa, los turistas y temporadistas de Venezuela disfrutarán del 12º Festival Playero para el Vivir Bien. La información fue ofrecida por el ministro para la Juventud y el Deporte, Mervin Maldonado. Se va a estar realizando en 110 espacios donde las personas van a poder disfrutar de toda una serie de actividades deportivas, recreativas, culturales que le permitan desarrollar con mucha fuerza ese espacio para la recreación, para el esparcimiento, para el compartir en la familia. Venezuela es eso, es un país, bueno, alegre, es un país que estudia, que trabaja, pero que también disfruta. Y en este momento en el que el presidente Nicolás Maduro ha decretado no laborable toda la Semana Santa en virtud de contribuir al ahorro energético, entendiendo que los periodos de sequía que hemos estado viviendo y del fenómeno El Niño, eso tributa a la disminución del consumo de energía. Bueno, existe la posibilidad para que entonces nuestra familia se encuentre con mayor fuerza y pueda disfrutar de estos espacios. 110 que se están realizando en conjunto con las instituciones del Estado que hacen vida en la Mesa del Vivir Bien a través de la Vicepresidencia Social, conjunto también con las alcaldías, gobernaciones. Este festival contempla actividades recreativas, deportivas y culturales en 110 espacios como playas, ríos, balnearios, parques, entre otros. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Soy José Quevedo, director del grupo Teluacarantaña Teatro, y en este momento funjo de organizador de la parte logística de la primera asamblea de titiriteras y titiriteros de la Unión Internacional de la Marioneta UNIMA Venezuela. La importancia de este evento es básicamente agruparnos como gremio y tener metas en común, además de que se está organizando en el marco del Día Internacional del Títere, que desde hace 7 años, gracias a la UNESCO, el títere, todos los 21 de marzo, el títere tiene su día y lo comparte también con el Día Internacional de la Poesía. Y poesía y títeres están juntos siempre, pero el 21 de marzo se le reconoce mundialmente. Buenas tardes. Es José Quevedo, director del grupo Telva Carantoña, quien nos va a hablar acerca del Día Internacional del Títere y la primera asamblea de la Unión Internacional de las Marionetas en Venezuela. Este es un encuentro de titiriteros que promoverá esta organización del sector. Así que tenemos en línea a José Quevedo, director, entonces, como ya lo dijimos, del grupo Telva Carantoña. Estás en sintonía para que nos hable acerca un poco cómo se constituyó esta primera asamblea. Sí, buenos días, Cristian, y a todos los radioescuchas de Alba Ciudad. Bueno, ya hoy, a horas de la tarde, comenzará la primera asamblea de titiriteras y titiriteros de Venezuela, agrupados bajo la UNIMA Internacional, Unión de las Marionetas, y con capítulo Venezuela, que va a comenzar este día viernes y se va a extender hasta el domingo, con discusiones, charlas y sobre todo afinar detalles para los proyectos en conjunto de las titiriteras y titiriteros. Muy bien, José. ¿Y cómo ayuda esta iniciativa al sector titiritero, específicamente aquí en Venezuela? Bueno, desde hace ya casi 3 o 4 años se han estado organizando, nos hemos estado organizando los titiriteros y titiriteras en varios gremios. Sin embargo, hasta ahora no nos habíamos planteado una Asamblea Nacional UNIMA que se ha concretado gracias al apoyo del Centro Nacional del Teatro y del Ministerio de Cultura, y bueno, y también propulsada por individualidades dentro del Teatro de Títeres, como son Wolfgang González, del Teatro Charlo de Muñecos, y nosotros de parte de Telvacar Antoña Teatro. Y a nivel internacional, ¿cómo ha estado el movimiento de Venezuela hacia afuera con relación a estos encuentros de titiriteros? Bueno, básicamente las cosas que vamos a estar desarrollando son mesas de trabajo para llevar a un consenso actividades en el corto, mediano y largo plazo, discutir problemas del gremio sobre proyectos socioproductivos, cómo inmiscuirnos mucho más en los temas del país, y sobre todo, creo que es lo más importante, la organización como tal. Hace mucho que adolecemos de una organización, han habido muchos proyectos, está el de UNIMA Venezuela, FEUTIBE, FENATI, o muchas asociaciones que han nacido y han quedado en el olvido. En cambio, UNIMA ha nacido en varios momentos, pero en este momento lo estamos tratando de llevar con mucho empeño y mucha buena energía para que no sea un parto no nato. Exacto. Como titiritero, ¿qué es o qué tienes? Pues, como es necesario impulsar, digamos, y avanzar en este sector. ¿Cuál es el cómo impulsar este tipo de sector titiritero? Bueno, se nos cayó entonces la llamada. Era José Quevedo, director del grupo Telvacar Antoña, quien está a cargo y encabezando lo que es el Día Internacional del Títere y la primera asamblea de la Unión Internacional de las Marionetas en Venezuela. Por cierto, nos habló que en los próximos 18, 19 y 20 de marzo se va a realizar el primer encuentro de titireteros de Venezuela aquí en la ciudad vacacional de Los Caracas, en el estado Vargas. También este encuentro, como lo decía él mismo, persigue la organización del sector con miras a impulsar el movimiento titiritero. Ajá, nos contabas, José, acerca de cómo se debe impulsar este medio titiritero en Venezuela. Bueno, desde hace mucho tiempo nosotros como titiriteras y titiriteros hemos impulsado el movimiento, creo que muy individualmente. Desde hace unos cuantos años para acá nos hemos estado organizando para que ese impulso no sea una mera individualidad, además que voces aisladas no llegan a ningún lugar. En cambio, si nos unimos todos, ahora mismo somos alrededor de 200 agrupaciones, entre agrupaciones e individualidades, podemos haber muchísimos más. Hay muchos titiriteros que no hemos podido contabilizar porque están en lugares apartados, porque solo hacen trabajo comunitario, y no nos hemos comunicado aún con ellos, pero somos un universo grande dentro de quizás lo pequeño que la gente puede pensar, los títeres, el titiritero, quiénes son, qué hacen, dónde están. Somos un universo grande, y esto nos va a ayudar a organizarnos mucho más y tener una voz no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Como perspectiva, ¿cómo ves el movimiento a futuro o el futuro más cercano acerca de este movimiento titiritero? Sí, y bueno, y también esto está enmarcado en el Día Internacional del Títere, que es el próximo 21 de marzo. Desde hace 7 años, gracias a la UNESCO, el títere tiene un día internacional. Se celebra todos los 21 de marzo, que también es el Día Internacional de la Poesía y el Día Internacional del Agua. Entonces tenemos toda una correlación, el títere tiene una correlación con la poesía muy fuerte. Yo particularmente digo que el títere es poesía en movimiento. Entonces este encuentro está enmarcado dentro de esta semana que arranca desde este viernes hasta el domingo próximo de la celebración del Día Internacional del Títere. Ajá, José, ¿y qué o cuál es el impacto que tiene el arte de las marionetas en los niños, los jóvenes y también en los adultos? Bueno, solamente hay que ver la cara de un niño o de un adulto viendo una obra de títeres. El adulto generalmente entra con resquemor a ver una obra, pero siempre se libera y termina conectándose con ese niño interno. Y el niño que ve una obra de títeres, sea por primera vez, sea ya un espectador asiduo al teatro de títeres, siempre va a tener ese brillo en los ojos que es muy característico de un niño o un adulto viendo títeres. El títere permite muchas cosas. Por eso es que yo digo que el títere es poesía en movimiento. El títere no hay nada que medie entre el personaje y el niño. El títere es el personaje y es eso lo que atrapa. Tanto el personaje allí, aunque el niño o el adulto diga no, eso no está vivo, hay otra persona que lo está manipulando. El títere, mientras que está en escena, tiene vida propia y todo el mundo, mientras que ve un títere, lo sabe, lo siente, lo palpa, esa vida que es única y que la puede tener en ese instante de estar en el escenario o en ese momento en que se puede ver en una exhibición. Así es, José. Y también nos puedes decir o reiterar entonces la invitación al público y cómo contactar a ustedes a través de las redes sociales. Bueno, sabemos, ahora esta semana, en el marco del Día Internacional del Títere, va a haber, se está organizando el segundo Festival Nacional de Títeres. O sea, desde el lunes, bueno, realmente desde hoy viernes, en todas las comunidades y en todas las plazas, va a haber, aunque sea un titiritero, manipulando un títere para homenajear a los títeres, no solamente para sentirse bien con él mismo, sino para homenajear al títere en su día. Redes, mira, somos muchos, no hay una red de una sola persona o todavía no tenemos la página de Facebook o una página de internet del movimiento de titiriteras y titiriteros UNIMA, pero sé que colocando Google Títeres de Venezuela hay muchos grupos buenos e interesantes, y mucha gente piensa que los títeres están lejos y si colocan allí títeres en Venezuela, seguramente van a conseguir a un titiritero que vive muy cerquita, que se pueden acercar, ver algún taller, ver alguna obra esta semana. Solamente lo importante creo que es invitarlos a buscar, a investigar, no que esperar a que el títere llegue a ustedes, sino buscarlo si de verdad es una inquietud. Y estar pendiente, siempre hay actividades, los títeres están en todos lados, afortunadamente. Okay. Bueno, muchas gracias, José, por haber sido pues entrevistado. Y recuerda que Alba Ciudad 96.3, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, también es su casa. Muy buenas tardes, señores. Era José Quevedo, director del grupo Telva Carantoña, hablándonos también no acerca del medio titiritero, sino también del Día Internacional del Títere y la primera asamblea de la Unión Internacional de las Marionetas en Caracas. Y así llegamos al final de nuestra emisión meridiana de su noticiero cultural día de hoy viernes 18 de marzo de 2016. En la coordinación de información, Cinemay González, y el coordinador de la página web, Luigino Bracci. En la redacción, edición y montaje, James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. En el control técnico, José Gregorio Sánchez, y quien los acompañó en los micrófonos, Cristian Aguilar. Antes de despedirnos, lo dejamos con parte de la agenda de eventos para este viernes, en la voz y producción de Karen Arencibia. Esto es Vitrina Cultural. Foros, conciertos, cine, exposiciones, teatro y mucho más en Vitrina Cultural, tu agenda de eventos para el fin de semana. Viernes, en PDVSA La Estancia, Altamira, a las 3 de la tarde, taller Apreciación del Arte. La entrada es libre. En la terraza de la Casa del Artista, a pocos metros de la Estación Colegio de Ingenieros del Metro de Caracas, a las 5 de la tarde, velada musical a cargo del cantautor venezolano Juan María Arroyo, quien deleitará a los presentes con temas de su autoría y de Armando Manzanero, José José, Chelique Sarabia, entre otros. La entrada es libre. No dejes de sintonizar Alba Ciudad 96.3.